Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 11, seguimos nuestra serie de 4 capítulos sobre la universidad. Esta vez, abordamos sus transformaciones en el siglo XX, donde los estudiantes y las estudiantes adquieren notoriedad en la vida política de algunos de los estados y poco a poco van imponiendo la idea de la universidad como un ente de movilidad social. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Buenos días. José Carrillo Reynoso, periodista. Buenos días. Y quien les habla, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Vamos en este capítulo que iniciamos a hablar brevemente del contexto histórico del siglo XX, del que nosotros somos protagonistas y testigos, y del mundo polarizado en que nos tocó participar como producto de guerras y producto de división y hasta atomización, como hace unos minutos atrás nos hablaba nuestra amiga Joana, fuera de micrófono, entre el capitalismo y el socialismo y todas las distintas variantes y metodologías ideológicas que surgieron en este tiempo. Le pedimos a José que comience, por favor. Bien, para hablar del siglo XX, primero vamos a hacer como los rasgos generales. Hay mucha información que ustedes pueden buscar en la red, porque ha sido el primer siglo con tantos adelantos tecnológicos para recopilar la información. Entonces hay filmaciones, hay audios, hay todo esto sumado a los estudios escritos que ya existían en siglos anteriores, pero que esta vez se multiplican por todos lados. Entonces la primera característica es que los registros van aumentando, entonces hay muchas más versiones de los mismos hechos que antes, porque los que tenían el poder antes, en los siglos anteriores, podían registrar los hechos según su visión. Ahora hay distintos estratos de la sociedad que pueden ir registrando su visión acerca de las cuestiones que pasan en los diversos estados-nación ya consolidados. La independencia de los territorios colonizados se empiezan a generar a principios del siglo XIX y ya en el siglo XX son los países africanos los que consiguen a través de todo el siglo la independencia de los grandes imperios europeos que empiezan a mermar por, como todos me imagino ya saben, las dos grandes guerras mundiales que comienzan el siglo. Además, tenemos que decir que es un siglo polarizado porque las ideas políticas que lo rigen se dividen en dos polos. Es decir, por un lado, los gobiernos que mantienen el desarrollo del capitalismo, donde Estados Unidos empieza a adquirir hegemonía en ese sector, por el declive también de los países europeos, por las guerras, ¿cierto?, que los dañan de forma estrepitosa. Y también, por el otro lado, Rusia, que no había sido tan nombrado en nuestra historia de las universidades y que todavía es como una interrogación, porque si bien está en Europa, no participa de estos desarrollos que nosotros hablamos en el capítulo anterior, que son Inglaterra, Francia, España igual, y Alemania. Alemania, la gran protagonista del siglo, ¿cierto?, que le da el comienzo y el final a esta etapa de la Guerra Fría. Alemania que construyó la Universidad de Berlín para investigar y que termina creando, ¿cierto?, muchos avances en la ciencia que son gracias a, digamos, crímenes contra la humanidad, como por ejemplo toda la teoría de la propaganda que se usó durante la época nazi, todavía sustenta las comunicaciones en la televisión, en internet. El ministro de propaganda de Hitler creó esas cosas. Todos los avances en genética se hicieron gracias a que tenían muchos especímenes presos humanos con los que experimentar. Y esas partes negras de la humanidad, oscuras o violentas, para decirlo más claramente, son parte de como este contexto histórico del siglo XX, porque tanto en la parte que llamamos occidental o políticamente capitalista democrática, también hay represión hacia las ideas que son socialistas, tal como en los estados que por revoluciones se convierten en socialistas y copan el área oriental de Europa y Asia, hay represión contra la gente que profesa alguna religión, porque finalmente la idea del materialismo histórico es no depender de Dios. En ese sentido, si bien se oponen en esta visión espiritual, capitalismo y socialismo, hay una igualdad entre las dos formas de hacer que no toman en cuenta a toda la población, y esta es la otra característica del siglo, que es la sociedad de masas, donde ya los adelantos tecnológicos permiten a mayores sectores de la población acceder a la educación y a formarse ideas propias. Entonces, esta organización de las clases más, que se llaman en la teoría marxista del proletariado, es decir, la gente que trabaja en industria o trabaja para alguien más, o el campesinado, en el, sobre todo, que es fuerte en nuestros países latinoamericanos, se empiezan a organizar en sindicatos, en mutuales y luego en partidos políticos que confrontan a las autoridades de los empresarios y las autoridades que están dirigiendo el país. Todo eso durante un siglo muy político en ese sentido, donde las masas tienen protagonismo tanto a través de los nuevos medios de comunicación como la radio y la televisión, y sobre todo el cine también, donde pocos productores producen contenido y muchas personas lo consumen. Y esas masas también cada cierto tiempo tratan de opinar. Y dentro de esas masas hay como una élite, que son los estudiantes universitarios, que lo vamos a desarrollar un poco más. Joana. Bueno, respecto a lo que hablabas de un siglo polarizado, efectivamente vemos cómo desde antes del siglo XX se viene gestando una polarización, ¿cierto?, entre el materialismo histórico y el capitalismo en sus distintas versiones, y cómo esto se va, digamos, cristalizando en la vida de las personas y cómo le va afectando en su vida cotidiana, y que va gestando una respuesta que, como decía recién y comentó Varinia, estábamos reflexionando en torno a los procesos del siglo XX también en cuanto al nivel de fragmentación, de atomización de los seres humanos en la relación con la máquina, ¿cierto? Primero la relación se aleja de Dios, primero luego de la naturaleza, luego ya viene la relación de, como por decirlo, de alejamiento, fragmentación también de los seres humanos en cuanto a la familia, en el trabajo, el medir todo, este fordismo, ¿cierto?, que está en pleno auge ya en el siglo XX, y hace que de una u otra manera las personas vayan buscándose unas a otras, así como lo veo yo, como desde un punto de vista de que necesitan también, se necesitan unos a otros, y empieza un proceso de, como decirlo, de buscar la interacción, la asociatividad, generar relaciones de confianza, buscar un punto de vista de que sea una organización, digamos, viniendo desde abajo, como las mutuales, los sindicatos, algún tipo de entidad que los represente y que signifique un sentido de pertenencia, y por lo tanto de también de como de defensa de ciertos intereses. Como decías tú, José, fue un siglo muy político. Entonces, tanto las élites, que hablamos de la élite universitaria, pero está la élite en todo nivel, eclesiástica, financiera, del conocimiento, ¿cierto? Las élites en cuanto a los modos de producción, también está el ser humano común y corriente que necesita organizarse y busca en este sentido las mutuales, los sindicatos, hacer sentir su voz de una u otra manera, no le queda otra que unirse a los demás y empieza como este, no sé cómo llamarlo, pero esta separación al final entre capitalismo y comunismo. Por ejemplo, en la Europa, lo que me tocó a mí estudiar de mayo del 68, ¿qué queda? ¿Qué viven las personas? Viven en una sociedad industrializada, ¿cierto? Y que de todas maneras les genera cierta incomodidad, por decirlo así. Pero, por ejemplo, en mayo del 68 no surgió solo, sino que hubieron sucesos que se gestaron anteriormente. Digamos que lo que marca el inicio de esta etapa son la posguerra, ¿cierto? Desde el 1945, cuando se recupera Francia, es recuperada, ¿cierto? Entre comillas, salvada de los nazis, pero hay Charles de Gaulle, que es en castellano, lo digo todo en castellano porque yo no hablo francés. Tiene un nivel de avance económico, estabilidad económica, estabilidad política. Se supone que desde fuera se ve una sociedad que ha progresado, que ha logrado ciertos niveles de estándar de vida que antes nunca se vio, ¿cierto? También hay bastante migración, fuerte migración del mundo rural a las ciudades, ¿cierto? Y se generan centros de estudio también. En este caso, el movimiento surge en un lugar donde, en Nanterre, que era más bien periférico a la Universidad de la Sorbona de París, y Nanterre tenía la Facultad de Humanidades. Y ahí, en 1968, en marzo del 68, los jóvenes se dedican a, por decirlo así, se unen bajo un anhelo, una lucha que era un determinante común que más o menos todas las juventudes a nivel mundial estaban en contra de la guerra de Vietnam, cierto tipo de jóvenes, ¿cierto? Más críticos, exigiendo que se levantaran ciertas leyes prohibitivas para hombres y mujeres y tenía que ver con la segregación sexual de los espacios y de los estudiantes. No quiero tomarlo peyorativamente, pero dicen, no, es que lo que pasa es que querían compartir dormitorio hombres y mujeres, y no, yo creo que va más allá de eso, sino que va más allá por el sentido de estar en contra de un autoritarismo, quizás primera vez que se siente la voz de los jóvenes así tan fuerte, que se articula con otros ámbitos de la sociedad, como son los trabajadores. Esto se venía gestando desde ya todos los 60, o sea, hubieron ciertos hechos vergonzoso para Francia, por ejemplo, en el año 62, creo que hubo una protesta pacífica de argelinos por la guerra en Argelia y mataron como 200 personas y las tiraron al río Sena. Entonces, todo esto fueron viendo los jóvenes mientras ellos iban seguramente siendo niños y siendo preadolescentes, adolescentes y luego jóvenes de los universitarios, donde se palpa, claro, este nivel de ser inhumanos dentro de este mundo tan moderno, ¿cierto? Y en general, lo que se plasma en esta revolución, se dice revuelta o revolución frustrada, pero en general fue, según mi humilde opinión, fue una revolución más social y cultural. Por eso, si bien algunos quieren como decir, no, esto no, no fue más allá, mira, pasaron los jóvenes a tener cierta atención por parte de las autoridades, ¿cierto? Se les dio y tuvieron concesiones también, tuvieron logros, las personas que, los obreros jóvenes, porque habrían obreros jóvenes que fueron apoyados por los jóvenes estudiantes también. Luego de Gauguin, que era el presidente en ese minuto, llamó a elección en 40 días y fue reelegido. Entonces, como, fue solo como la pataleta y chao. No, pero es que eso generó como una especie de, ¿cómo decirlo?, de una cultura de la utopía, de ir más allá de lo que era el vivir, así como decíamos, del vivir del levantarse, tomar un metro, ir a trabajar, llegar a dormir, levantarse, tomar un bus, una micro, trabajar, llegar a dormir. Ese círculo, así como una ratita que va haciendo el círculo y no ve algo más allá. Esa crítica a ese modo de vida es lo que sustenta a estos jóvenes. Y eso se repite no solo a nivel de lo que es el continente de Europa, sino que se pasa también a lo que es América del Norte, América del Sur, ¿cierto? Pero, y los principales argumentos, porque acá estamos hablando igual de personas que eran estudiosas, ¿cierto?, que estudiaban las ciencias de la humanidad, que por siglos Francia, sobre todo el siglo XX, siempre produjo ciertos personajes con un nivel intelectual bastante alto, ¿cierto?, y que fueron dialogando con los sucesos y los hechos que acontecían en el mundo occidental del siglo XX. Por ejemplo, está la crítica a la sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo, al autoritarismo, y en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época, tanto a los partidos políticos, al gobierno, a los sindicatos y a la propia universidad. Estamos hablando de una crítica generalizada, porque lo que se buscaba era una transformación de la vida, ¿cierto? Yo quería agregar, mientras los escuchaba, estaba junto a lo que, igual que ustedes, he leído y recordando siempre que el propósito de esto es la coherencia y la divergencia, hacía un repaso desde los inicios, digamos, desde el inicio de la universidad, en que la universidad era el uni, que era decir la unidad, y el vercho, que significaba volver atrás, o sea, volver a la unidad. Y finalmente todas estas nuevas experiencias que Dios le había dado a la humanidad, como la industrialización, la idea de la Revolución Francesa, que era una idea de un gobierno mejor para todos. En algún momento partimos bien como humanidad, pero nos fuimos perdiendo porque fuimos perdiendo este contacto con la trascendencia, recordando que las personas cuando estudiaban entraban a la universidad. Aquellos grupos minoritarios en siglos anteriores entraban por el propósito del conocimiento, porque el conocimiento te acercaba a Dios. Y luego hubo esta separación, digamos, la primera de las muchas que vendrán siglos posteriores, para ver que habían unos que estudiaban por el conocimiento y compartir ese conocimiento, y otros que estudiaban por el conocimiento práctico, es decir, cómo se ejecutaba en la sociedad. Y esto venía de una de la vertiente griega y de la otra vertiente romana, que la gente que estudiaba en Roma era siempre para influir en la política. Sin embargo, mientras lo escuchaba, yo pensaba en este siglo XX a través del arte, de cómo surgió la danza en el siglo XX, de cómo fue surgiendo la música en el siglo XX, desde el jazz, el rock, los Beatles, los movimientos afroamericanos que comenzaron a bailar, y de ahí salté, como siempre que tengo como una pelotita saltarina dentro de mi cerebro, a las teologías que se gestaron en Latinoamérica, que fue la teología de la liberación de Leonardo Boff, y que fue la teología del movimiento obrero. Y esto principalmente porque la industrialización, que era la promesa materialista, porque habíamos durante largos años habíamos llegado como a comprender, a manipular, digamos, o a gobernar, entre comillas, de mala forma la naturaleza y la sociedad que teníamos a nuestro alrededor, eso, esta industrialización, es decir, lo que le llaman en latín el homo faber, la capacidad de hacer cosas, de haber heredado de Dios la creatividad, porque Dios te hizo semejante a Él, no en su rostro, no en sus manos, sino en tu capacidad de crear. Fuimos transformando la sociedad a nuestro alrededor con tecnología, con nuevas casas, mejorando la salud. Mujeres hicieron grandes descubrimientos en ese tiempo y hombres también, pero en esta industrialización viene otra ahí asegurada, que era la intolerancia, que finalmente nos va generando este mundo polar. Y en esta intolerancia se vivía adentro de las casas, muy fuertemente marcada. Cambiaron la jerarquía de obedecer a Dios, que ya venía por muchos siglos, por esta intolerancia donde se hacía lo que el papá y la mamá decía, y los jóvenes no tenían, no, su voz ni siquiera era considerada como una opinión. Entonces, muchos de estos jóvenes, que sus padres, algunos habían estado en la universidad y otros no, que habían escuchado los horrores de la guerra, así como nosotros en este tiempo le transmitimos que somos chilenos a nuestras hijas, lo que vivimos nos tocó experimentar de oídas y de testigo durante la dictadura y después del cambio a la democracia. También estos jóvenes tienen que haber crecido escuchando esos horrores, ¿sí?, de los campos de concentración, de la pobreza. Hay una amiga francesa que viene de vez en cuando a vernos y que su mamá le contaba que para una Navidad, yo pasé ya el medio siglo, para una Navidad lo único que tenían en Francia era una naranja, y ese fue el gran regalo de Navidad, y la partieron entre todos los que estaban en ese tiempo. Entonces, va pasando el tiempo, se supone que después de la Segunda Guerra Mundial, me imagino que todos se tomaron de la mano y rezaron que nunca más, porque se destruyó Europa, todo el conocimiento, y generó mucha pobreza, mucho dolor. Y luego otra vez vuelve a haber una guerra, que es la guerra de Vietnam, donde quienes estaban yendo a la guerra eran los jóvenes. Y los jóvenes no estaban dispuestos a ser utilizados una vez más por un movimiento ideológico, metodológico y político que no les pertenecía. Cuando ellos fueron, como ya la generación adulta, Dios se había dado cuenta en este como lenguaje, si ustedes quieren llamar, queridos auditores, un poco más doctrinal, uno va entendiendo que uno tiene muchas fortalezas mentales y la juventud se caracteriza por no tenerlas, como la infancia no tiene ninguna. Entonces los jóvenes se daban cuenta que las fortalezas mentales de los adultos o este cambio generacional eran infranqueables y ellos no estaban dispuestos a ir a la guerra. Y se daban cuenta que las ideologías políticas, las que unos se abrazaban y otros no, en algún momento eran idénticas porque se tocaban en la intolerancia. Y hubo en ese momento además la oportunidad de muchos de los jóvenes de viajar al Oriente. Y del Oriente se empezaron a traer otras cosas, se empezó a traer el yoga de la India, se empezó a traer el tai chi de la China, se empezó a traer la meditación de Japón, y todo eso fue haciendo lo que hoy día le llamamos globalización, una especie de globalización cultural, donde los jóvenes empezaron a comprender que la paz también era parte del desarrollo, y esta paz lo único que encontraron fue, o el modo que encontraron para, entre comillas, como decía Joana, hacer la pataleta o llamar la atención, era realmente salir a los espacios públicos, algo que en ese tiempo era impensado, ya se había comenzado a usar, pero salir a los espacios públicos a pedir o a exigir a quienes tenían, entre comillas, el poder de tomar estas decisiones, que detuvieran esas decisiones porque iban a seguir dañando las generaciones. Recuerden que las universidades pudieron gestarse en el siglo XIII porque se acabaron las invasiones en Europa y eso les permitió a Europa tener una solvencia económica, una mayor estabilidad política para levantar estos edificios y empezar a educar a estas generaciones. Por lo tanto, si seguían habiendo guerras, y de hecho todo terminó en la bomba atómica, que fue horrible, Si seguían habiendo guerras, se iba otra vez, íbamos a volver al punto de partida, y la teología de la liberación, que en algún momento igual fue cortada, generó en Latinoamérica y en gran parte de una parte importante de Norteamérica, una nueva mirada hacia el encuentro con Cristo. Este Cristo, si lo quieren llamar obrero, que era hijo de un carpintero, que siempre estuvo en la gente, con la gente, que no estaba en las sinagogas porque obviamente fue expulsado de todos esos lugares porque tenía un discurso distinto, porque tenía un discurso rupturista, pero que tenía un discurso apegado absolutamente a, si los quieren llamar así, a la palabra de Dios o al antiguo pacto que nosotros le llamamos del Antiguo Testamento. Jesús no se corrió ni un milímetro de las palabras con que él había sido educado en relación a Dios. Sin embargo, lo que hoy día llamamos el espíritu religioso fue lo que empezó a coartar a Jesús, y la teología de la liberación toma eso, toma el amor por los pobres. Y llegó un momento en que el eslogan de la iglesia, yo voy a hablar de la iglesia católica porque desconozco un poco la historia de la iglesia protestante en Latinoamérica, recién estoy como aprendiendo otras cosas y por ahora estoy incapacitada para opinar, pero la teología católica, la iglesia católica, que en ese tiempo era mayoritaria, decía que los pobres no pueden esperar, y lograron darse cuenta de que la industrialización en el fondo sí había creado riquezas, eso era innegable, pero esta repartición de las riquezas era también muy desigual, y eso había generado a nivel, a escala humana, más pobreza que la riqueza o este paraíso prometido en la tierra producto de esta tecnología. Perdón, eso era lo que yo quería aportar o comentar. Quiero continuar esto leyendo directamente un párrafo de un artículo que es de Pedro Araya, que fue publicado en la revista Austral de Ciencias Sociales, y todavía no le voy a decir el título para que escuchen esto. Una fecha, viernes 11 de agosto de 1967. Un lugar, la sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago. Un objeto, un lienzo de 10 metros de largo colgado sobre la fachada de la Universidad Católica, bajo la estatua del Cristo con los brazos abiertos. Una frase pintada, cuyas letras son bastante visibles, legibles a buena distancia, un mensaje claro a los ojos de los transeúntes. Chileno, el mercurio miente. Así se llama este artículo, que habla sobre cómo se interviene el acto de la escritura en los lugares públicos desde el punto de vista contestatario de la sociedad, y se llama El mercurio miente, 1967, siete notas sobre escrituras expuestas. Y el contexto de esto, que me parece esta imagen muy relevante para describir este siglo XX, ¿cierto?, de esta estatua de Cristo en que da así como la entrada a la casa central de la Universidad Católica en Santiago, con este letrero que dice El Mercurio. Para los que no saben, que son de otros países, es un diario grande en Chile hasta hoy, también tiene su versión digital en la actualidad, que se llama Emol, y ha sido dueño de una familia tradicional de la oligarquía chilena, que ha dominado las publicaciones periódicas durante todo el siglo XX. Ese es el Mercurio. Entonces hubo esta organización de los estudiantes, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que demandaban cambiar las viejas estructuras y a la gente que estaba dirigiendo la universidad para una mayor democratización. Y al pedir esto, la gente del Mercurio empezó a publicar editoriales diciendo que eran unos comunistas que estaban amenazando nuestra democracia y así. Entonces, por eso es la razón que le pusieron esto, pero este acto de escritura nos pone un poco en cómo esta actitud de la juventud, porque En el caso de Chile, voy a hablar en particular, al comienzo del siglo XX estaba lo que se llamaba la cuestión social, en donde había muchas clases empobrecidas alrededor de las ciudades. Y también existían así como casas que habían dejado los ricos para mudarse a otros sectores que se ocupaban por muchas familias y que se llamaban CITES. Entonces la pobreza en la ciudad era bastante relevante y de a poco por las enfermedades empezó a ser una cuestión de Estado y por eso se llamaba la cuestión social. Y al mismo tiempo se empezaron a organizar sindicatos y mutuales obreras. Y dentro de la universidad, la FECH es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es la universidad más tradicional en Chile, ya se organizó en el 1906 con estatutos y es una federación que es continua hasta el día de hoy, en solo en dos momentos. Bajo dictadura se ha detenido su elección año a año y siempre, o sea, desde un comienzo tuvo esta relación con los movimientos sociales externos a la universidad. Al principio, en los primeros años, hubieron estudiantes anarquistas de ese toque, así como que además las demandas de los estudiantes tenían que ver con democratización y también con el laicismo. Es decir, es que yo se los quiero poner así porque para que no sientan que era como ir contra Dios, sino que en realidad lo que apelaban era en contra del autoritarismo, es decir, de que las cosas son así y no las queremos mejorar por parte de la autoridad. Y no importa que haya gente que esté sufriendo, pero la verdad es que así se disponen las cosas y no las queremos cambiar. Era como el discurso de la autoridad que sentían estos estudiantes y en el fondo como juventud, que bueno, todos y cada uno, algunos jóvenes seguro nos escuchan, pero gente que sea más adulta también fue joven en alguna vez. Y cuando hay un discurso de un país democrático que tiene un Estado que promueve el bien común y tiene toda esta idea suscrita en constituciones y tiene leyes que dicen que protegen ciertos derechos de las personas, que les da ciertos deberes para que haya como una armonía en la sociedad, y eso no es coherente con la realidad. La juventud pedía eso en ese tiempo, coherencia entre el discurso oficial y las acciones que podían mejorar la vida de las personas. Como dato así para que nos contextualicemos, en ese tiempo de principios de siglo, así como la primera gran demanda social que se logró conseguir fue la ley de la silla, ¿ya? Que significaba que los empresarios debían disponer de una silla para que el trabajador se pudiera sentar al menos unos 15 minutos al día. Ya estamos hablando de jornadas de 12 horas en que tenían que permanecer de pies trabajando sin parar. Ya poco a poco, a medida que avanza el siglo, se va disminuyendo la jornada laboral y se van adquiriendo mayores protecciones a los trabajadores. Entonces, esta alianza entre esta lid de la juventud, lo voy a decir así porque en Chile siempre fueron pocas las personas que pudieron acceder a la universidad, siendo de distintos estratos sociales, pero que tenía que pasar una prueba exigente para poder entrar. Es decir, de todas maneras tendrían que haber estudiado mucho antes de entrar, y niños que empezaban a trabajar a los 8 años era bastante difícil que pudieran acceder. Entonces, este tipo de como clase media educada de estudiantes se alía con sindicatos y forman esto que politizó las federaciones de estudiantes a lo largo de todo el siglo XX hasta finales del siglo, que eso lo vamos a hablar después. Y cuando llega a estos años 60, ellos ya están pidiendo entre sus demandas cómo gobernar la universidad. Y que es curioso porque uno lo puede ver como que están pidiendo mucho, Pero si uno lo ve así como en el contexto histórico de la universidad, en el fondo están retrotrayendo a lo que existía en un principio. Es decir, que los estudiantes elegían al profesor y le pedían más o menos lo que querían estudiar y dónde se querían desenvolver. Entonces, era como pidiendo para atrás. Como le sucedió al... Para avanzar un poco en esta como reseña histórica del movimiento estudiantil en Chile, que ya en el siglo XXI se revitaliza, pero durante todo el siglo XX fue importante porque en este caso la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile era como el indicador, la elección así de quién iba a dirigir esa organización, era un poco como la encuesta del tiempo. O sea, dependiendo de qué partido era el presidente o la presidenta de esa federación, se calculaba como para dónde, qué sector político iba a gobernar en el país. Y digamos que durante los años de la dictadura militar en Chile, ese proceso de creciente demanda de democratización de la universidad se corta. Ya en el año 70, durante la unidad popular en las universidades estatales de Chile, sí existió eso que se llama el cogobierno, es decir, que los estudiantes tenían un porcentaje de participación en las decisiones de gobierno de las universidades, cosa que se eliminó inmediatamente en el año 73. Y en el año 77, junto con la política de shock que instauró el neoliberalismo en Chile, que fue como el experimento neoliberal en el mundo en realidad, se empieza a cobrar la universidad. O sea, durante su existencia como Universidad de Chile, era gratis en el sentido de que no se pagaban cuotas mensuales. El estudiante tenía claro que tener recursos para solo dedicarse a estudiar, para tener un lugar donde vivir y comer. Y aunque también habían becas para eso, pero desde ese momento se empieza a cobrar un arancel diferenciado. Ya, curiosamente, en la misma instauración que se trata de hacer en la Universidad Autónoma de México a finales de siglo y en el año 1999, y que los estudiantes se oponen, porque esa otro tipo de universidad, una universidad masiva, donde los jóvenes llegan para poder movilizarse socialmente. Y en cambio en Chile, eso es lo curioso, al mismo tiempo que esto se instaura, después, más adelante, en los años 80, se cambia este sistema diferenciado según estatus social de cuánto uno paga por el crédito. Es decir, la universidad cuesta una cantidad de arancel para todas las personas, y los que no pueden pagar se endeudan a contar de su trabajo profesional que posteriormente haga, lo paga. Entonces, las demandas de los estudiantes empiezan también a ser retroactivas, en el sentido de que ellos, lo que pedían en cuanto a la universidad en los años 80 era volver al arancel diferenciado, en los años 90 también. Pero porque el accionar político que había tenido el movimiento estudiantil durante el siglo XX, en esa época de dictadura militar en Chile, se volvió más bien, primero como viendo cómo resolvían problemas que eran de urgencia, que tenía que ver con que habían estudiantes desaparecidos, con que se prohibieron las organizaciones estudiantiles, y luego con derrocar al régimen. Entonces tenían más preocupaciones fuera de la universidad que en la universidad misma. Y también un modelo que cambia en este sentido, que se profundiza finalmente el capitalismo neoliberal que se llama ahora, promoviendo las universidades privadas y que son de tipo profesionalista. Es decir, que si tú puedes pagar, puedes tener una profesión y trabajar en un puesto más acomodado en la sociedad. Y esa es como la ideología final que termina el siglo XX en la universidad en Chile. Por otra parte, los jóvenes que después de haber tenido toda esta participación política durante tantos años, surgieron unas generaciones que, de las cuales yo compartí, ¿cierto? De jóvenes que no les interesa la política, que es la característica de los últimos años del siglo XX. En Chile hay un modismo que es el no estoy ni ahí, que fue muy típico de ese tiempo, y que también un poeta dice que ese fue el ni ahíismo, es decir, que los jóvenes no solo no les interesaba, sino que, por ejemplo, oye, ¿tú por quién vas a votar en la próxima elección? No estoy ni ahí, decía. O sea, ni siquiera me interesa pensarlo así. Solo surge una generación individualista que pretende resolver las cosas que tienen que ver con sus deseos y está súper, súper, súper desvinculada de la espiritualidad. Hay sectores que la buscan y, de hecho, el protestantismo en Chile durante esta etapa de la historia que estoy contando, desde los 80 hasta el tiempo de hoy, ha ido creciendo. Cada vez más personas han abrazado a Cristo y lo han dejado entrar en su corazón. Eso, la Joana, que siga con el movimiento estudiantil y la política de la universidad. Sí, estaba reflexionando en el fondo lo que une un poco lo que leí del movimiento, que fue muy importante, el movimiento del 68, de los estudiantes que fueron capaces de paralizar un país y lograr hacerse escuchar en contra también de un adultocentrismo. Había una sociedad centrada en el adulto, ¿cierto? El adulto que, como decía Varinia, les enviaba a una guerra, los enviaba a pelear nuevamente a Vietnam, en este caso en los países más desarrollados de Europa, de Estados Unidos, y existe emerge la voz de los jóvenes, y no es solamente en los países, digamos, desarrollados, sino que también acá en Chile, porque por lo que estamos retomando las palabras de José, que había también al principio, ya en 1906, la Federación de la Universidad de Chile. Ya en 1906 había una Federación de la Universidad de Chile, y donde no se plantea de manera apática el entorno, ¿cierto? Sino que genera diálogo con el entorno, genera crítica con el entorno y propuestas con el entorno y con la sociedad y con las sujetas y los sujetos que les toca vivir, ya sea a principios del siglo XX o cuando ya estalla esta crítica a la modernidad, porque es como para mí un estallido en cuanto a criticar la modernidad, la fragmentación de los seres humanos, las formas de vida, el tratar de una manera a una persona, por ejemplo, del primer mundo, y tratar de otra manera a una persona del tercer mundo, como en el caso del año 1962, que impactante como en una manifestación pacífica matan a 200 personas y los botan al Sena, y se habla del primer silencio informático en que al principio no se habla de ese tema. Al tiempo después recién se habla de ese tema y se dice, sí, es verdad, tiraron 200 cuerpos de argelinos al Sena. Entonces, por un lado, la crítica al autoritarismo, al adultocentrismo, el surgimiento de la persona pensante, por decirlo así, opinante, que es fruto de todo un camino, un andar de generación en generación, en que una a otra va enseñando lo bueno, lo malo, y va aprendiendo lo que quiere, lo que no quiere, y también tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio, lo primero que se habla siempre es de la elección, de elegir o no a aceptar, a recibir a Jesús en tu corazón o no recibirlo, porque no te va a obligar y parte de adentro, parte desde dentro de ti la decisión de hacerlo, el libre albedrío. Entonces yo veo que hay también una especie de, como un caminito como que va en, como una especie de volver al inicio de la universidad, po, el volver a tener un diálogo también con lo bueno, no decir Dios así como algunas personas lo caricaturizan, ¿cierto? Pero cómo vaya a creer en algo que no se ve y cómo vaya a estar hablando solo, estáis loco, eso es para el psiquiatra o tenía esquizofrenia o qué te pasa. Eso es como una especie de, primero, caricaturizar a Dios y, segundo, bajarle el perfil, ¿cierto? De manera muy, muy, muy, muy como fácil, por decirlo así. Y ese divorcio, digamos, que se dio durante, fuerte durante el auge del ser humano, durante el iluminismo, ¿cierto? Queriendo la ciencia tomar el protagonismo de todos los discursos hasta el día de hoy, está eso. Pero también hay muchas personas que hemos vuelto a querer llenar ese vacío que implica no tener una vida espiritual, ¿cierto? Y el querer tenerla, ¿cierto? El dar esa vuelta al, ¿cómo decirlo?, a la línea que se seguía de la modernidad y volver y retomar un camino de aceptación, de diálogo, de una espiritualidad, en este caso, en mi caso, de cristiana evangélica. Y eso le puede pasar a muchas personas, a muchos jóvenes quizás que, como decía José, se da a fines de siglo en la universidad, no solo a nivel de Chile, yo creo que es una tendencia como de la profesionalización y el cientificismo y muy individualista y muy centrado en logro y metas personales, individuales y hedonistas, y que igual fracasa porque hay frustración, hay vacíos y que no se llenan si no es con una relación espiritual. Muchas culturas han tenido la vida espiritual, pues se acalló, yo creo, durante el siglo XX, se quiso hacer por lado y lado, digamos, por un capitalismo ultraderecha quizás que utiliza los valores de la Iglesia Católica a su favor, pero los utiliza, no es como pantalla, porque quieren conservar ciertos privilegios, ciertos recursos, no sé, así lo veo yo. O por un lado la ultraizquierda también, un tema de del materialismo extremo, de ver en cierta medida al hombre como solo el ámbito económico y no aceptar que existen otras dimensiones de la persona, ¿cierto? Entonces, bueno, este caminar cristaliza en ciertos jóvenes que en Chile, una generación que choca, ¿cierto? Que no, que dice uno, dice, oye, pero ¿cómo no te va a importar tal cosa? ¿Cómo? Y mucha gente de mi generación, por ejemplo, puede seguir incluso en esa posición, esa postura de no me interesa la política, ese es una estrategia también de ciertos sectores de la derecha, de dejar de desprestigiar la política, de hacerla como inútil, como, y que tú tienes que seguir trabajando porque tenés que seguir trabajando. Acá el tema es que se quita a la persona su capacidad de pensar y de decidir. Entonces tú tienes que tomar una también al vivir en sociedad y al tener un pacto social y tener una responsabilidad en cuanto a ese construir una vida en cuanto a lo que tiene que ver con valores que tienen que ver con el vivir en sociedad, vivir en paz, tener solidaridad, respeto mutuo y a todo nivel, que surja una cultura de la tolerancia, ¿cierto? Porque hay mucha intolerancia a todo nivel, faltas de respeto. una cultura de la inclusión, ¿cierto? Como norma, digo yo, de norma como que debiese ser parte de nuestra cultura el querer ayudar al otro, el querer, como decía y recordaba Varinia, respecto al tema de la teología de la liberación, que lo había notado acá y que lo nombraron igual en los videos que escuché, que lo hacen en Colombia y toman una postura y dicen, bueno, hay más pobres que ricos, entonces es como que se toma y se toma la figura del obrero, del que más sufre, del que tiene más vulnerabilidad. Entonces debe per se los países que no están en desarrollo, que están en vías de desarrollo, tener una cultura tanto de solidaridad, de respeto a todo nivel, de una cultura de la tolerancia, de una cultura de la inclusión, de valores tanto humanistas como cristianos, y de incluir a las personas, a todo, tanto niños, niñas, jóvenes, mujeres, a una vida digna, como una extensión y del amor y la solidaridad. Encuentro yo que es el paso que se debe dar. Para mí, el 2020 es como que recién empieza el siglo XXI, de verdad. Porque en algún minuto sentí que este siglo XXI seguía siendo el siglo XX, porque empieza como a repetirse muchas cosas. Comienzan a remasterizar temas, por ejemplo, en cuanto a lo que es la cultura popular. Como que en la música dicen ya no hay nada que hacer, está todo hecho. Hay una especie de repetir, que viene ya con el tema de la información, la era de la información, ¿cierto? Que estalla en los 90, que se plasma y se profundiza en el 2000. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Se globaliza qué? ¿Antivalores? ¿La intolerancia? ¿El individualismo? ¿El hedonismo? ¿Antivalores quizás que generan daño en personas? ¿Generan deshumanización? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué siglo XXI? O sea, es un siglo XXI, pero es en realidad una extensión del siglo XX que usa tecnología del siglo XXI, ¿cierto? Estos celulares que te dicen dónde está, en qué momento, a qué hora, diciendo no sé qué. ¿Pero qué dicen? Ese es el tema. Para mí, ahora el siglo XX termina como en el 2020. Es de cierta manera como al estilo de Hobsbawm, es el historiador que plantea como los hitos que van haciendo que los siglos que las etapas históricas no sean exactamente. En el 2000 terminó el siglo XXI, o sea, en 1999 terminó el siglo XXI, que no, realmente no es así, sino que son hechos que van, por ejemplo, el hecho de la pandemia que obliga a las personas a entender la importancia de la simpleza, del comunicarse, del estar y compartir con tus hijos, de que exista un verdadero ejercicio del maternaje o de la paternidad o que tú tengas autosustentabilidad en tu casa, ¿cierto? En tu hogar, nos lleva y nos hace reflexionar el modo de vida, transforma nuestras vidas, si bien ha generado mucha controversia y mucho sufrimiento quizás para muchas personas que han perdido negocio, que han perdido la vida incluso, pero bueno, Chile comenzó el 2019 con el tema del estallido social, al manifestar que no solamente había, por decir así, un país tan bonito en la OCDE, sino que había otro país dentro de ese país que está sufriendo por que esos números estén bonitos en la OCDE, ¿cierto? Esas cifras macroeconómicas tan estables, ¿cierto? Que tienen un costo, un precio en la vida de las personas. Y luego viene la pandemia y tenemos también que se cae, por un lado, ciertas construcciones de la clase media, ciertas mega imágenes de cierto poder por tener ciertas tarjetas o qué sé yo, ¿cierto? Nos enfrentamos a una realidad real dura. Y claro, el país para mí pasa el 2020 por una, entre comillas, como una prueba de madurez, de dar un salto o de pensar en más allá de ti mismo, de pensar en las próximas generaciones también, en lo que está pasando con el cambio climático, lo que está pasando con la naturaleza, qué le vamos a dejar a nuestros nietos. Tenemos la oportunidad de decir, hagámonos cargo, creo yo. Muchas gracias, Johanna, por tu reflexión. Para continuar, porque Johanna pasó del movimiento estudiantil, como todo acto político es acto espiritual, y como un poco repasando final de siglo, voy a tomar así de los tres para después decirle a José y ahí pasar a la palabra. Yo quería aportar que junto con el movimiento o con el asesinato de los jóvenes hombres y mujeres de Francia, aquí en Latinoamérica hubo otro bastante similar, que es la matanza de Tlalelolco, que ocurrió el 2 de octubre de ese mismo año, del 68, y que fue que muchos estudiantes se juntaron en la que se llama la Plaza de las Tres Culturas, pero que hoy le llaman simplemente la Plaza de las Culturas, y para establecer también una demanda estudiantil, pero eso también era un movimiento espiritual propio de los mexicanos que tienen una vinculación o una relación con la naturaleza más profunda que la que tienen el resto de las ciudades, y cómo ese movimiento espiritual fue finalmente trastocado con esta balacera profunda de los gobiernos, que como dice Johanna, en este adultocentrismo que se ha ejercido, y de hecho, si bien la educación es inherente al ser humano, y ayer lo conversamos un poco con José, uno siempre está educando al niño, educándose a través de las relaciones amorosas, uno siempre está educando. En el siglo XX, los profesores y las docentes en un momento tuvieron o se vieron expuestos a ser evaluados por los mismos alumnos en la universidad, y eso generó mucho revuelo, mucha contradicción, y había que hacerles una encuesta al final de la clase, y pobre de nosotros que fuéramos a responder que ellos no daban bien sus cátedras, no sé qué, porque el profe, por lo menos yo tuve dos experiencias universitarias, entonces en una universidad viví un tipo de experiencia con gente muy cercana y que tenía muchos doctorados y que te ponía sietes, ¿ya? Y después fui a otra universidad con gente que no era cercana, que no tenía tantos doctorados, y que el 7 era para Dios, siendo que ellos no creían en Dios, el 6 era el profesor y uno podía aspirar a un máximo o un 5, ¿ya? Entonces me tocó ver así como las dos caras de la moneda, una más intolerante que la otra, y eso a mí me llamaba la atención, y quiero hacer como dos comentarios. Ojalá lo más breve posible, porque como que me conecto a alguna parte y no paro de hablar. Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que el otro día se lo escuchaba a un pastor, y no recuerdo en este momento el nombre, que él decía que por mucho tiempo la iglesia, al menos en Chile, la iglesia que le llamamos evangélica y que viene del protestantismo, le negó por muchos años ir a sus hijos a la universidad porque consideraban que en la universidad estaba el espíritu del anticristo. Y nos guste o no, eso puso en un movimiento, en un retroceso, porque finalmente las personas a quienes Dios había dotado de una inteligencia sobrehumana, en especial a los jóvenes, pero una inteligencia distinta, porque si ustedes se han dado cuenta, a cada cierta generación de 30 o 40 años, los niños y las niñas nacen con habilidades bastante distintas a las de sus padres y a las de sus abuelos. Hoy día lo podemos ver con los niños en relación a los celulares, a los tablets, ¿sí? Si bien tienen muchas de esas habilidades desarrolladas, hoy día su habilidad kinestésica está bastante atrofiada, como decía José, hubo que hacer una ley de la silla para que los trabajadores se sentaran. Hoy día habría que revertir esa ley de la silla porque la mayoría de las personas pasa sentada, entonces tiene atrofiada su musculatura, su capacidad de movimiento. Hoy día los niños, les cuento, llegan a primer año y no saben saltar, menos jugar al luche, y no porque sea un juego antiguo, sino porque no saben equilibrarse en un pie, ya, así como, pero sí saben usar el celular mejor que yo, que ya pasé el medio siglo. Entonces, por un lado, aquellos que nos denominan evangélicos, sí, porque yo me salgo un poco igual, así como esas amarres nominacionales que finalmente lo único que hacen es coartarte. Yo sigo insistiendo que tengo una relación con Dios y me relaciono con personas que tienen una relación con Dios común, similar a la mía, y que algunos de esos tienen denominaciones. Y entonces mucho pensamiento, mucho aporte científico de personas que fueron evangélicas y que aún lo son, van atrás en relación a quienes no fueron protestantes o evangélicos, al menos en Chile, y que sí fueron católicos o que sí fueron agnósticos o que sí fueron ateos. Porque los evangélicos tomaron un poco de esto, digamos, de así como de la Inquisición, esta idea de que todo lo que fuera innovación, que le llamamos hoy día, o todo lo que fuera nuevo impuesto por Dios, era del diablo. Y por, la universidad pasó por eso, la batería pasó por eso, la guitarra eléctrica pasó por eso, el pantalón pasó por eso, y eso yo lo reconozco a ratos como un sesgo que tiene una generación que se asume evangélica en relación a los nuevos conocimientos. Y de hecho, hoy día, en algún momento, cuando decía la Joana a propósito de este fin de siglo, comenzó la pandemia, les costó mucho adaptarse a la tecnología porque también consideraban a la tecnología computacional o del celular como algo sospechoso y diabólico. ¿Ya? Entonces, como que esas cosas hay que irla reflexionando para no quedarnos atrás, porque hubo un momento en que el movimiento evangélico en Chile y también el universitario era una idolatría a la pobreza y era una mal comprensión de la pobreza, porque Dios en realidad solo dispuso alrededor de nosotros abundancia, belleza y paz. Y hemos sido nosotros, la humanidad, abrazándonos a un modo distinto de vivir que hemos generado todos los estragos que tenemos a nuestro alrededor. Y otra cosa que ha malversado el movimiento estudiantil, que yo creo que es una inyección de afuera, pero no sé precisamente si responsabilizar a los estados o a los movimientos económicos, a los movimientos políticos, son las drogas. Se ha asumido que ser universitario es drogarse. Si tú fuiste a la universidad y no te drogaste, no fuiste a la universidad. Entonces, la juventud del 68 en adelante, las drogas siempre han existido. Estuvo el opio, Freud hizo muchos de sus experimentos y sus avances en la psicología a través de la cocaína. Las drogas siempre han existido. Ya es el uso que se les da de ella. Hoy día la industria farmacéutica es una industria de una droga que está avalada por los estados, digamos, pero sigue siendo, la mayoría de las personas están muy medicadas, están muy drogadas, y los niños y niñas que tienen capacidades distintas, esos son mucho más medicados aún, ¿sí? Entonces, yo cuando estudié en la segunda universidad vi una cantidad de droga, de drogadicción. Muchos compañeros de las universidades se sustentaban su vida universitaria siendo pequeños microtraficantes. Tuvieron, algunos se fueron presos, otros no pudieron terminar su carrera porque muchos sucumbieron a este proceso. Entonces, ese otro ramo, digamos, de la o esa otra cátedra de la universidad, lo que ha hecho también ha sido minar los movimientos estudiantiles y las reflexiones estudiantiles y las tomas estudiantiles. Ayer conversábamos con José de que en algún momento esto se prohibía, pero finalmente era así como, ¿para qué nos estamos tomando la universidad si tenemos la oportunidad de beber, de fumar, de aspirar, de todo lo que tenemos que hacerlo porque tenemos como esa libertad? Y creo que ahí hay un error, porque los universitarios, siendo muy jóvenes y teniendo mucho ímpetu y las hormonas siempre frescas, no alcanzamos a reflexionar que cuando nos drogamos estamos maltratando la obra que Dios hizo en nosotros físicamente, porque nos hizo buenos. Cuando vio lo que había hecho, dijo que era bueno. Entonces, al asumir estos estimulantes, voy a contar una experiencia de la primera vez que tuve una prueba de teología que había que estudiar toda la noche porque los libros eran muy grandes. Una compañera dijo, ya, yo nunca había trasnochado estudiando. Para poder estar toda la noche despierta, hay que tomar 10 aspirinas con Coca-Cola. Y obviamente, yo lo hice, ni siquiera me lo cuestioné. Y me dio una pataleta al estómago. De hecho, hoy día ni siquiera puedo tolerar el olor de la aspirina. Esa es una forma de drogarse. Y había que tomar café. Ahora, con los años, sé que no es eso lo que hay que hacer. Y así uno se va drogando en la universidad y va perdiendo ciertas características. Entonces, el tema de la drogadicción y de toda la cantidad de estimulantes y que hoy día en Chile le llamamos carrete universitario, lo que ha ido haciendo también ha sido minar el movimiento universitario, la reflexión universitaria y el conocimiento universitario, porque la universidad sigue siendo la entidad, llamémoslo así por antonomasia, que predomina desde el siglo XII hasta ahora, donde se ha generado el conocimiento y la práctica de este conocimiento para que las sociedades, en este avance espiralado que tienen, porque no es un avance lineal continuo, vayan reconociendo dónde están sus aciertos y dónde están sus errores para seguir estableciendo lineamientos de igualdad, equidad e inclusión para todos sus habitantes, que vemos que no siempre sucede. Y quisiera recomendarte, hay una película interesante, a mí me gusta mucho el cine y el arte y la música y la danza, hay una película que se llama Talentos Ocultos, que es la historia de la Catherine, hoy se me olvidó el apellido, de una matemática negra y sus dos amigas en la universidad en el año 69, como parte de la Guerra Fría, cuando había que poner un cohete a la luna y ella era una matemática brillante, pero que tenía un trabajo en menor grado y es la que logra hacer algunos cálculos relevantes para ese proceso. Y eso te va a mostrar un poco cómo era la relación, incluso en la universidad y en la desigualdad racial de ese tiempo. Me hubiera gustado que no tomáramos tanto partido por los jóvenes, pero la verdad es que en este sentido de escolástico, donde el profesor, que era el adulto, digamos, o el viejito que les enseñaba a los jóvenes, exponía en la mañana un tema de los clásicos o de la Biblia, y en la tarde los estudiantes tenían que discutir y argumentar. Y ahí se hacía un acuerdo. Es decir, que se producía el conocimiento a través de esta relación entre el profesor y el estudiante. Y en este siglo XX, ese como enseñoramiento del profesor hace que el estudiante sea como un cliente, finalmente, que compra un servicio y que el profesor se lo da y después, gracias a este título que toma, finalmente puede acceder o no a un trabajo, porque cada vez con esto de la privatización y de la oferta de las carreras más apetecidas se hace una sobrepoblación de profesionales en algunas áreas, y ya esa dirección que era de los reinados, ¿cierto? Esa dirección que después pasa al Estado Nacional, que dirige la educación de profesionales según las necesidades del país, se pierde. Entonces, por ejemplo, en Chile sobramos periodistas, por ejemplo, o psicólogos, y faltan médicos especialistas que tienen que llegar de otros países, y no es algo que es racional. Y para ir cerrando, lo otro que nos faltó nombrar es que la promesa de la revolución industrial que había empezado antes y que después ya adquiere estos niveles que hoy en día estamos disfrutando de grabar este programa y transmitírselo a todo al país en que nos estás escuchando ahora. La promesa es que la técnica, este dominio de las cosas naturales, nos va a dar un bienestar que va a liberar al hombre y las mujeres. Esa es la confianza en la materialidad, en el fondo, de que el dominio de la materia nos va a dar la capacidad de liberarnos. Y a contar de que avanza la industrialización, las personas empiezan a dar cuenta una y otra vez, que eso no sucede. Pero también se va sofisticando este tema de la propaganda que yo les decía que nace con el ministro de Hitler. Y se tanto que la gente se hipnotiza con el tema del consumo y queda como su espiritualidad volcada al comprarse cosas, a tener el último celular, a tener las zapatillas de la marca tal, y con eso yo me identifico, y en ese aspecto lleno mi vacío existencial que hablan los existencialistas. Para los que no tienen una educación en teoría social, les vamos a poner así como el marco desde que a contar de ese año 68 se cuenta lo que se llama las teorías postmodernistas, que tienen que ver con una sociedad del desencanto de esta promesa que le estoy hablando ahora. Una promesa de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no iba a dar la felicidad, y ya sabemos y constatamos que no nos la da. Aunque nos ayuda en este tiempo de pandemia a realizar todos estos trabajos, sabemos que la conexión con Dios es irreemplazable, y lo decimos con la experiencia, con lo que da, así como esta historia de vida que tiene cada uno, yo y mis compañeras aquí del... mis compañeras... o mis contertulias, mejor dicho. Entonces ya vamos a la palabra. Ya, la primera cita bíblica que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto del libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ambos textos que vamos a compartir son de la Reina Valera del año 1960. Y el segundo texto de la primera carta de los Corintios, del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto, del capítulo 3, del versículo del 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Amén. Ya, querida Joana. Es importante uno tener el corazón limpio de todo rencor, de toda amargura. Eso como te hace llevar liviana la vida, como te hace dejar en manos de Dios problemas y dolores y heridas, para que no sea uno portador de odio, sino que dejar en Jehová esas cosas, esas cargas, y no guardar rencor, dice, a los hijos de tu pueblo, como diciendo con quienes tú vives, con quienes tú cohabitas, compartes, convives, ya sea en una comunidad, en una ciudad o en un país o en el mundo. Y lo otro, Primera de Corintios, me gustó la conclusión, bueno, pero es que se entiende que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, que apunta a un hilo conductor en un proceso en que no tiene ni que Pablo ni Apolo adjudicarse más allá de lo que debe ser, lo que ha hecho, porque es Dios quien le ha dado el crecimiento a lo que ha hecho uno u otro. La de Levítico me gusta porque dice esto, que no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Yo sé que también se refiere a, en el contexto de los israelitas, pero me llama la atención al hablar a los hijos de tu pueblo, porque cada generación trae su asignación diferente, y no en el sentido evolucionista de que venga a cambiar las cosas, sino que en el fondo viene a profundizar la obra de Dios de una manera que la generación más antigua no lo tiene. Entonces, si bien nosotros somos los mandatados a educar a nuestra nueva generación, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y llevarlos por el camino recto, ellos tienen que avanzar desde nuestros hombros, decimos. O sea, tienen que avanzar desde en caminos que nosotros no sospechamos, porque es Dios quien los traza. Y en ese sentido, pedimos perdón por todas las generaciones que han sido maltratadas por proponer, no quiero decir avances o mejoras, sino que acciones diferentes a las que se llevaban hasta ese momento, ya que pueden ser divergentes, como dice el eslogan de nuestro programa, o coherentes, pero el tema es que se salen de el establishment, que fue así como una palabra que no nombramos, pero que es muy importante en toda esta cuestión de los estudiantes, porque en el fondo lo que quieren hacer es cambios al orden establecido para hacerlo más democrático, para hacerlo más humano. En el sentido de solidario me refiero, no en el sentido de alejarse de Dios, porque también hubo mucha gente que era cristiana y que participó de estos movimientos. Y hasta el día de hoy todavía. Entonces, y el otro, me encanta. Porque ¿qué es Pablo y qué es Apolo? O sea, ¿qué es el profesor y el estudiante? Sí, también ahí hay como una trampa para el estudiante de creer que él sin experiencia, o uno sin experiencia como estudiante, va a hacer una mejor propuesta que el profesor. Puede que sí, puede que no. O sea, no es algo que uno pueda enorgullecerse, sino todo lo contrario. Sino que hay una cadena que por generaciones nosotros, no cadena de peso, quiero decir, como que vamos abrazando una generación a la otra para cumplir la promesa que Dios le da a Abraham de bendecir a todas las familias del mundo. Y eso hay que darle como una continuidad para que se realice. Y por eso me gusta, porque uno planta, el otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, el profesor pone la semilla y está en el estudiante autorregarse, ¿cierto? Para poder llegar a otros niveles de crecimiento que el profesor quizás nunca podrá llegar. Yo voy a... Qué profundo en realidad. Dios a cada uno nos da siempre una mirada distinta y eso va enriqueciendo. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo Jehová, o sea, te lo estoy mandando, no te estoy preguntando si quieres hacerlo, si te tinca, tú qué opinas, nada. Ya eso es un mandato y está en el Antiguo Testamento y después nuestro Señor Jesucristo lo toma y lo deja establecido como los dos lineamientos que hay que seguir. Todo lo que consideremos errores del pasado, de las grandes estructuras o de la historia o de nuestros padres, incluso de nosotros mismos, tenemos que perdonarlos porque forman parte de nuestra ignorancia. Yo sé que hay cosas que son muy difíciles y por eso el perdón es un proceso largo que requiere de oración, requiere de reflexión. Yo lo sé. Hay cosas que han sucedido en la humanidad que son inexplicables, inenarrables, y que sin embargo hay hemos logrado como humanidad sobreponernos y una y otra vez hemos avanzado, pero como no hemos cumplido este mandamiento y siempre buscamos venganza y siempre nos estamos acordando del que nos dañó y del que hizo lo malo y del que no repartió las platas de primera fuente y el que me puso mala nota y el que mató a las generaciones, el que dividió a nuestras familias, no avanzamos. No avanzamos y nos entrampamos. Y eso es doloroso para la humanidad y es doloroso para nuestras propias relaciones y para nuestro propio corazón. Y en la medida en que nos dividimos, hay otro, es otra la entidad espiritual que gana, es otra la entidad espiritual que nos gobierna, es otra la espiritualidad que lleva la bandera, digamos. Y tenemos que unirnos porque Dios es la unidad en la diversidad y por algo nos creó a nosotros únicos e irrepetibles. No podemos tratar de ser igual al otro. Y en la segunda dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Siendo que Pablo era un soldado romano, era un fariseo israelita o judaíta y finalmente se convierte en cristiano. ¿Quién más que Pablo para hablar de esta unidad en la diversidad? Y Apolo, que era un representante de las deidades, y si usted lo quiere llamar en términos más exclusivos, digamos, de las idolatrías griegas, finalmente Dios tiene el control de todo. Por eso Él da el crecimiento. Porque Apolo puede entregarle a ese pueblo, a esa concepción cultural, a esa concepción de deidad, un tipo de visión. Y viene Pablo y va a hacer otro tipo de visión, pero finalmente es Dios quien tiene el control de todo y que se las va a arreglar a través de las nuevas generaciones de hacer que su plan de salvación, de que la humanidad lo encuentre en Él, su felicidad, lea la Biblia, ore, y que logremos en algún momento amarnos los unos y las otras como a nosotros mismos. No hay nada más simple que eso. Todo lo demás va a venir por añadidura. La justicia, la economía, la salud, todo lo demás. Y para concluir este programa que ha sido el primero y más largo de todo, queremos agradecerte por escuchar este podcast con paciencia, con tolerancia y con sentido del humor, recordándote que tus comentarios, tus testimonios, tus propuestas de tema o preguntas, si quieres, puedes escribirnos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Agradecemos a las congregaciones por las que nosotros participamos y tienen la tolerancia de aceptarnos, como es Cristo tu única esperanza de Ovalle y Libres para Cristo de Tocopilla. Escúchanos la próxima semana, si aún nos tienes paciencia, con el cuarto y último capítulo sobre la historia de la universidad, donde hablaremos de las universidades en el siglo XXI y de algo que es interesante, que es la juventud por un lado y otra de los adultos que entran a la universidad y además trabajan, estudian y trabajan, algo que años anteriores no era muy frecuente. Te damos las gracias, deseamos que Dios te bendiga, que viva una semana extraordinaria, que su paz te abrace, que su esperanza guíe tu camino. Amén. Amén.